Óyeme vida, ¿a qué no le dices, eh? ¿A quién no, que no, eh? A la banda fantasma, eh. Es mucho más joven, es más atrevido y más elegante. ¿Por qué no me dices? Si yo lo presiento. Y si cuando me acerco ella me rechaza y está tan distante. ¿Por qué no me dices? Porque ya no me quieres. Y si tú me lo dices, te juro me marcho y no vuelvo más. No, yo ya no quiero sufrir más. Solo dime la verdad y después me marcharé y no regreso nunca más. No, si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien, pero déjame marchar y no regreso nunca más. No. Está muy bien, pero de...